etcétera, etcétera. Pero hay que hacer esta práctica con tenacidad, con constancia. Se vocaliza mentalmente, ¿entendido? Luego adormece. Cada estas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las energías sexuales. Entonces, por lógica y deducción, sabemos que tan pronto las energías están en potente y elevada vibración, se produce aquella letra que es el silbido mismo del toad, del fuego, la letra S. Esta letra vibra así. Se siente ciertamente esa letra vibrar en el cerebelo como si fuese el canto del grillo o un sonido semejante al que producen los frenos de aire comprimido. Cuando usted sienta, o mejor, cuando usted escuche este sonido, no se asuste, elévelos de volumen. Usted puede darle mayor resonancia con la voluntad. Y cuando ya esté el sonido vibrando muy intensamente, cuando tenga ya una gran resonancia, aproveche, levántese de su cama. Así como lo oye, levántese de su cama. No se ponga a pensar que si que cómo hago, que si me levanto con cuerpo, o que si me levanto sin cuerpo, o que si yo me levanto, que dónde quede el cuerpo. Bueno, como unos estudiantes viven en todas esas vacilaciones, en todas esas incertidumbres, no comprenden. Levántense, les repito, levántense. Al levantarse, la naturaleza se encargará de separar al cuerpo astral del cuerpo físico. Usted todo lo que tiene que hacer es levantarse. Claro, no se trata de levantarse mentalmente. Lo que estamos hablando debe traducirse en hechos. Levántese de su cama. Lo del cuerpo, eso no le interesa a usted, hermano. Usted lo que tiene que hacer es levantar. Y antes de salir de su cama, de un saltito con la intención de flotar en las atmósferas. Si usted flota, es porque está en cuerpo astral. ¿Entendido? Si no flota, vuelva y métase entre su lecho y repita el experimento. Repito, no se case. Si hoy no pudo, mañana podrá. Muchos discípulos triunfan inmediatamente, hay otros que gastan meses y hasta años enteros para aprender. En todo caso, la tenacidad vence. De manera pues que al sentir usted el sonido, usted se levantará de su cama, ¿entendido? Y saldrá de su cuarto. Pero antes de salir de su cuarto, hágale un saquito adentro, dentro de su misma habitación. De un salto con la intención de flotar. Si flota es porque está en astral. Si no flota, pues es lógico que esté en carne y hueso. Se regrese a su cama otra vez. Bien, hermano. Esta es una clave maravillosa. Es muy importante esta clave. Es indispensable que usted no se case. Otra clave que también ha dado muy buen resultado para salir en cuerpo astral. El tema del discernimiento. Durante el día va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra con un amigo que hacía muchos años no veía. Hermano, dame que esté a sí mismo, a la reflexión, pregúntese a sí mismo. ¿Será que estoy en astral? ¿Será que estoy en físico? ¿Andaré fuera de mi cuerpo? Y de un saltito con la intención de flotar. Es claro que si flota es porque está en cuerpo astral. ¿Qué tal si usted va, por ejemplo, por la calle y de pronto se encuentra usted con un amigo que murió hace 20 o 30 años atrás?